Buenas, gente, bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 389. Como siempre, ya sabéis, escuchable, disfrutable, sintonizable a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivox.com y archive.org, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los martes de 6 a 7 de la tarde, y Radio Pra en Nava Asturias a través de su TuneIn las medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Tenemos invitado por aquí, por la Cueva Rutera, en el estudio de Onda Polígono, una persona que, un personaje, no sé cómo decir, que hace bastante tiempo que no aparece por aquí por los micrófonos ruteros. Se trata del señor Hartur, un agitador sociocultural, musical de la ciudad de Toledo, bastante provecto ya, como este que os habla, más o menos, ahí andamos, y miembro de grupos como Hollywood Cine, Los Inmediatos, King Hartur and His Lord y otros más, de los que hablaremos ahora algo de algunos de ellos, de tres de ellos, y también pues capitoste del sello Roctopus Tea Party Records, ubicado aquí en Toledo también, que también tiene novedades y de las cuales vamos a hablar un poco. Hola, Hartur, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Vaya presentación. No te has dejado nada. No me he dejado nada. Ya voy cogiendo carrerilla esto. Sí, sí, sí. Oye, encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí otra vez contigo y de venir a Onda Polígono, de que me siento ya un poquito parte por haber venido ya unas cuantas veces. Es cierto que hacía tiempo que no venía, pero ¿sí? Vamos, encantado de volver a estar aquí. Yo te voy a preguntar lo primero, o que pregunto a todo el mundo que aparece por aquí de un tiempo a esta parte. ¿Cómo has llevado el asunto? ¿Cómo has llevado la pandemia? Desde un punto de vista, no voy a hablar personal, que ya sabemos cómo lo hemos llevado todos, sino desde un punto de vista musical, y tanto en tus bandas como en tu sello. Pues desde el punto de vista creativo, muy bien, porque ha sido un chute de tiempo para poder trabajar en mogollón de cosas que he hecho, que no hubiera hecho si no hubiera habido la pandemia. Entonces he tenido hijos de musicales de la pandemia. En cuanto a actividad nula. Es lo que he podido hacer en casa. Gracias a Dios tengo un estudio que me fabriqué, que me hice yo en casa, y de esa he podido trabajar y sacar adelante un par de proyectos de los que no había ni un germen ahí. O sea que por ese lado, bien. Por el lado opuesto, pues está el parón musical. No se puede tocar, no se vende absolutamente nada con respecto al sello discográfico. Pues sí, hemos editado un par de cosillas, pero con ayuda de los propios grupos, o el último EP que hemos sacado ha sido compartido con cuatro sellos, coeditado con cuatro sellos, porque es imposible. O sea, somos un sello muy pequeñito y no tenemos cash para ir sacando discos. Por lo tanto, ya te digo que nos hemos quedado en dos ediciones este año y probablemente no podamos hacer mucho más, al menos de momento. Y uh-huh. tampoco, y el problema está en que al no haber conciertos tampoco se vende casi nada. Claro. Algo se mueve, ¿eh? Algo se mueve, es cierto. Pero yo, por ejemplo, me he dedicado a comprar discos como un loco durante esta pandemia. O sea, hay veces que me autocastigo por la cantidad de discos que compro. Pero es verdad que en mis estanterías se mueve poco para salir. Para entrar de todo, pero salir sale poco. Muchos ingresos y pocos gastos. Al revés. Gasto muchísimo, bueno, ingreso poco. Una de las bandas con las que te ha dado un chute de adrenalina esta época ha sido Las Aspiradoras, del cual hemos escuchado Es una pena ahora mismo. Sí. Ha vuelto, vamos, no, nunca has estado en Las Aspiradoras, ¿no? No había estado nunca. De hecho, o sea, muy amigo de ellos de siempre, desde la primera formación que tuvieron. De hecho, tres de ellos fueron Inmediatos conmigo, y de allí salió Las Aspiradoras cuando estábamos con Inmediatos. Y bueno, siempre les he seguido, he ido con ellos a algún bolo, y bueno, pues surgió durante el confinamiento, surgió la idea por parte de ellos de grabar un tema. Necesitaban un batería y me lo pidieron, como yo pensaba que iba a quedar allí, en una introducción, ¿no? En una ayuda para ellos, simplemente de grabar el tema. Lo grabamos en mi casa, en el estudio, Luego lo hemos mandado a masterizar y bueno, va a salir en un recopilatorio. No puedo hablar mucho de ello porque es una cosa que va a ser sorpresa, pero... Pero bueno, parece ser que hemos encajado bastante bien, ya no solo porque les haya gustado y hayamos encajado musicalmente, sino bueno, la amistad que nos une de toda la vida, pues ha hecho que nos sintamos muy a gustos, tanto ellos conmigo como yo con ellos. Y para mí un chute de adrenalina brutal y una necesidad de tocar con gente, que hasta ahora llevaba varios años tocando solo. Ajá. Entonces estoy realmente contento. Ahora solo falta plasmarlo en un escenario... Hemos hecho alguna cosilla y en plan amigos, en algún ensayo, esto que desvaría un poco, acaba desvariando el ensayo, pero sí, todavía estoy un poco verde con ellos, ¿eh? O sea, me lo estoy trabajando y tengo muchas ganas de salir a un escenario con ellos y empezar de nuevo a rodar. Vamos a escuchar otra banda, Bikini Wipeouts. Bueno, Bikini Wipeouts. Has traído aquí unas cosas en exclusiva, por lo que parece, ¿no? Sí, Bikini Wipeouts es un proyecto que empezó como grupo y al final me quedé yo solo y no lo aparqué. Continué con ello. El disco que salió, el LP, lo grabé completamente yo todo en mi casa. Y todos los instrumentos, toda la producción. Es verdad que luego lo mandé a masterizar, que me lo han hecho aquí en Black Noise Studios de Toledo, con Carlos Zaba y Carlos Mora, que me han hecho un trabajo brillante. Dentro de que no les dejé nada más que la pista para retocar graves y poco más. Ahora con las demás cosas que ya les estoy mandando, sí que lo mando por pistas para que ellos muevan, dejen de mover, porque es verdad que yo todavía soy muy, muy amateur en el tema de grabaciones. Uh-huh. Pero bueno, que esto es un EP que acabo de grabar y saldrá para después de verano, con Snap Records. La cuestión es que está grabado, pero no está masterizado. Entonces yo lo que te tengo aquí es una primicia porque son las primeras maquetas de los temas. Ajá. Entonces si suena un poquito raro es porque no hay ni masterización ni mucha producción por encima de ello. ¿A qué gusta lo crudo? Pues entonces gustará, espero. Vamos a escuchar Yolanda, Bikini Wipeouts. Tienen muy claro y las cosas claras de qué poner, pero ella no piensa, pasen por el aro, lo sabe muy bien, lo sabe muy bien, pero algún día cambiará y todo sabrá la Habéis escuchado ahí en toda su crudeza esa maqueta de Yolanda de los Bikini Wipeouts. Tenemos otra más para vosotros para seguir con este Rutas Enemigas número 389 aquí con Hartur. Un disco que está esperando esa masterización y esa pronta edición en verano de este año, si todo va bien. Sí, sí, sí. Tenemos, o sea, tengo muchas ganas de sacarlo, porque además he vuelto a trabajar también en las portadas con, bueno, he vuelto a trabajar, que lo ha hecho él completamente todo, Roberto Argüelles, y ha hecho unas portadas maravillosas. Este es el que te hacía algunos carteles del festival y eso. Exactamente. Y la portada de King Hartu también te la hizo él, ¿no? Sí, las de Bikini Wipeouts también estaba haciendo las últimas. Esa nueva. Hostia, y no recuerdo ahora. La cuestión es que, claro, me gusta mucho cómo dibuja, nos entendemos muy bien, uh-huh. Y en esta última que está haciendo para Bikini Wipeouts ha mezclado varias cosas, no solo ha hecho dibujo, entonces ha quedado una cosa tirando hacia años 90 y de ahora, que hace una mezcla muy, muy guay, ha quedado muy molona. Igual hay gente que flipa al verlo, pero a mí me ha gustado mucho el resultado y estoy muy contento. Y solo queda, pues eso, que del estudio de Black Noise Studio salga una masterización y una postproducción buenísima, que no lo dudo que lo harán tanto Carlos Taba como Carlos Mora, y de ahí pues a planchar, y supongo que para después de verano, me dijeron en el sello que saldrá con Snap Records. ¿Ese sello de dónde es? De Madrid, lo lleva Ángel Snap, y nada, un tipo muy majo con el que trabajé para una edición de Rocktopus también, los Detestables, que son de un pueblo de Madrid y hacen surf mezclado con frat, mucho saxo y tal, y lo sacamos, lo coeditamos entre los dos sellos, y hablando con él hace poco, pues le comenté que tenían unos cuantos temas nuevos de Bikini Wipeouts, y los escuchó, le gustaron y me dijo que para adelante con ello, así que encantado de que se puedan planchar unos temitas más. Bueno, y ante esos temas estaba el que vamos a escuchar ahora, ¿no? I enjoy being a boy in love with you. Título largo, cojones. Esto es una canción de una serie de infantil de los años 70, entonces americana. No es de nuestra época, ¿no? Era como rollo Barrio Sésamo con otros muñecos, así que eran como osos, perros y tal, los Banana Splits. Y la cantaban ellos, los Queers hicieron hace los 90, hicieron una versión, y yo conocí a los Banana Splits de haber visto fotos y tal, haber visto algún sketch, pero no la canción, y cuando la escuché me sonaba tan familiar, y de repente me di cuenta de que era de ellos, y bueno, y llevaba unos meses escuchándola y dije, tengo que grabarla. Y la grabé y me gustó cómo quedó, y directa al EP. Has hablado de los Queers. Antes, fuera de micro, han salido a relucir que el sonido va a ser bastante ramoniano de este disco, ¿no? Sí, he endurecido un poquito las guitarras, que antes en Bikini Wipeouts iban súper limpias. Y bueno, la cuestión es que de toda la vida yo me había querido comprar un Marshall JCM 900, nunca había tenido para comprarlo, y esta Navidad me lié la manta a la cabeza y me lo compré. Total, que estoy grabando mucho con Marshall y con esa distorsión que te deja el JCM. Y le daba más vidilla al estar solo. No que falten ideas, pero claro, son mis ideas las únicas que entran. Entonces, claro, tampoco peleo con nadie, y bueno, estoy de toda la vida, he escuchado mucho punk rock melódico, y estoy destilando un poco de ello, tirando un poco hacia allá. No es que lo quiera hacer aposta, es que también me ha salido así. Me gusta el sonido, te lo pide el cuerpo. Y sobre todo los coritos también siempre van a estar. O sea, el sonido bikini también va a seguir presente siempre. Pues vamos a escuchar ese I enjoy. Puntos suspensivos. Bikini Wipeouts. Bank of a cranberry seal. On starfish dance under my carpet. On blackbirds make nests in my tree. I enjoy being a boy in love with you. Oh, oh, I enjoy being a boy in love with you. In love with you, girl. In the midst stop the strawberries peel. A merry close bells ring out softly from a hill of vanilla ice cream. I enjoy being a boy in love with you. Oh, oh, I enjoy being a boy in love with you. In love with you, girl. Ahí sonaba otro tema en primicia de los Bikini Wipeouts. Y ahora, Hartur, otra pregunta recurrente que le hago a todo el mundo también de un tiempo a esta parte. Qué mala cosa, qué mal está la cosa aquí en Toledo, ¿eh? Si siempre está complicada, ahora ya es apoteósico, vamos. Pues, o sea, esto es un erial. Pues tiene pinta de, bueno, lo que los que vivimos los 90 y vivimos el ir de concierto jueves, viernes, sábado e incluso domingos en cualquier garito, ya fuera acústico, ya fuera con grupos en una esquinita, eso hace tiempo que se perdió, pero ahora es verdad que yo ya salgo un poquísimo, a lo mejor una vez al mes, y soy de tomar unas cañas y luego si es, o irme a mi casa o ir a casa de alguien a terminar la noche allí. Pero si me preguntas por escena, rock and roll, no veo nada desde hace muchísimo tiempo. Pero también te digo que es verdad que no salgo. Hay bandas, pero no hay sitios. Eso sí, porque locales de ensayos en Toledo hay para parar un tren y bandas a patadas de todos los estilos y de una calidad increíble, que ya hubiéramos querido en los 90 tocar la mitad de lo que tocan las bandas de ahora. Pero yo no sé que si son bandas de local, porque conciertos aquí en Toledo no... No, y además ya cada vez está peor. O sea, se han cerrado locales como crowdfunding. O el internacional también se ha ido al garete. Es cierto. Los que hay de conciertos, como son el Pícaro y demás, están clausurados totalmente. Claro. ¿Qué queda? Nada. El último día sí que salía aquí en Toledo un concierto, yo creo que fue el último Rocktopus que hice a finales de 2019, que encima os llevasteis el lote de disco. Ah, sí, es verdad. os tocó sí, a vosotros, sí, claro. No, pero ese concierto estuvo genial porque hubo mogollón de peña, sí. La sala estaba hasta arriba. Pero yo creo que es el último así del rollo rock and rollero, rockero que haya estado aquí en Toledo. El último que he visto relacionado contigo fueron los GTOs. Y había mucha gente también. Ah, bueno, es verdad. Luego vine en enero, eso de fue 2020. Justo sí. Un poquito antes de todo el tomate. Exactamente, en enero, febrero del año pasado, aquí en el polígono, sí, es verdad que estuvieron tocando. No, pero yo no me refiero a ese, espérate. Yo me refiero a que tocaron en los clásicos. Ah, los clásicos tocaron con Rocktopus, claro, fue en un Rocktopus. ¿Pero fue en un Rocktopus eso? Sí, tocaron ellos y Lombards. Hostias, pues espérate. Y luego aquí en enero entonces tocaron. Es ese, claro. Claro, luego en enero volvieron a tocar Subus y GTOs, que estuvo genial el concierto y también hubo mucha gente, es cierto, es verdad. No lo recordaba yo este. Bueno. A mí me lo pasé muy guay. Pues a ver si retomamos las viejas costumbres. Habría que hacer algo. Bueno, luego están Maguino y Marusa que estarán deseandito ponerse a organizar el próximo Balambambú. A ver si seguro. En octubre hay edición. Esperemos que sí, porque siempre de agradecer y nos lo pasamos estupendamente. Siempre. Tú dirás. Bueno, vamos a por otra de tus bandas. Vamos Femur, allá. Más caña. Ahora más. Femur, esto es lo que te comentaba antes. Esto es un proyecto que surgió de la pandemia. O sea, a mí siempre me ha gustado el garaje punk y nunca he terminado de llegar a hacerlo por mí. Y me surgieron unas canciones y con el tema de tener el estudio en casa, el tiempo, pues me puse a grabar unas canciones y me gustó y me puse a darle forma. Vamos, que al final hemos hecho banda con Femur, hemos ensayado muy poquito, realmente he grabado yo todo, pero a raíz de eso hice banda y hemos ensayado un par de veces y sin batería. El batería está, pero ni siquiera hemos ensayado con él. Y bueno, tenemos muchísimas ganas de poder juntarnos con un poquito de tiempo y poder darle forma al LP que va a salir, que tiene que estar ya muy cerquita. El LP va a salir con Family Spirit Recordings, se llama This is Garage Punk Disease, también las portadas son de Roberto Argüelles, y ya te digo que tiene que estar al caer el disco. ¿Este material está ya en Bandcamp? No, hasta que no salga el disco. O sea, yo no, al no ser Rocktopus, yo no tengo potestad para editar nada sin hablar con los sellos, y no quiero yo tampoco. En Bandcamp tengo una canción de las primeras maquetas que grabé yo sin haber estado masterizado, igual que lo que acabo de poner de Bikini Wipeouts. La del tren. La del tren coge marcha. Pues esa, hay una versión que sonó aquí en Rutas hace unos programas, sí. Pues hay una versión de ese mismo tema, pero ya bien masterizada, que cierra el disco de uh-huh. Femur. El disco son 14 temas y creo que te he traído tres, de sí. Los que hay tres videoclips ya grabados también, que iremos sacando según salga el disco y demás. Vale, la primera que vamos a escuchar es Soy Frankenstein. Muy bien, pues este es un videoclip súper divertido que ya lo veréis, ya os lo invito veremos. A que lo veáis. Pues nada, vamos con ello, vamos con Femur. Has escuchado Soy Frankenstein de Femur y esto es Rutas Enemigas número 389 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Seguimos aquí con Hard Tour. Vaya cañonazo. A mí me gusta mucho esto. A mí la verdad que estoy muy contento. Yo no sé si es porque estoy deseando que salga el disco, tenerlo en las manos y escucharlo, pero es verdad que como me encanta el garaje punk y haber hecho yo todo, es algo que no te puedo decir que no me guste. Y lo de siempre, es lo último que he hecho, pues estoy encantadísimo con ello, de momento, igual dentro de 2 años, pero ahora mismo estoy súper súper contento con el resultado y con la mezcla final que han hecho Carlos Mora y Carlos Zaba en Black Noise Studio, porque me lo han dado un empuje que ha ganado un 100% a la mezcla que había hecho yo al principio. O sea, no es que les eche flores, es que mira que a mí me gusta lo que hago yo, pero de un sonido lo-fi brutal a esto, a la misma esencia, pero sonando estupendamente, hay bastante, pues bastante na, trecho. Pues nada, guárdame copia cuando salga. Por supuesto. Vamos por otra. Venga. Pues yo tengo ganas de más. Vamos allá. ¿Qué es? Nena, la Nena, siguiente. Creo que es, si muy te parece. Bien. ¿Le doy? Adelante. Pues démosle. Femur, Nena. Muy rico, sí señor. Antes de poner otra canción más, porque no me voy a quedar con la gana de poner las tres que has traído. Pues yo encantado de que las pongas. Además también te digo que son en primicia. Es el primer sitio donde las traemos y el primer sitio donde suena Femur. Oh yeah. Estos tres temas. Salió otro tema que llevaron Family Spree Recordings al principio cuando cogieron al grupo. Lo llevaron a Radio 3 y sonó un tema, pero así en primicia ya con el sonido final del disco y tal, es el primer sitio donde los traigo. Y yo encantado de traértelos a ti y aquí. Pues sí, señor. Muchas gracias. Pioneros, como siempre. Querida audiencia, ya sabéis, somos vanguardia. ahora, antes de escuchar a la última canción, Yo soy tu perro, de Femur, te quería preguntar, últimamente, ¿qué escuchas? ¿Qué es lo que te está molando? ¿Qué, ¿estás retro o estás escuchando cosas nuevas? Es que un poco de todo. Es verdad que un poco de todo. Estoy hasta con psicodelia hard, bruta. De hecho, esta semana me llegó el disco de Moura y es una pasada tan gorda en la cabeza que no te esperas. De haberlos visto en directo a de repente tener el disco y sonar canciones de 10 minutos... O sea, es para sentarte y decir, hostia, no sé qué estoy escuchando y en otras ocasiones a lo mejor lo quito. No, pues me quedo escuchándolo. Estoy escuchando eso, estoy escuchando algo de Stoner, muchísimo punk rock melódico, he vuelto a escuchar cosas que escuchaba a principios de los 90, ajá, muchísimo. Cosas que había descartado como NoFX o Harons hace que muchísimos años. Que los ponía la cruz. Y estoy retomando ahora. Hostia, los Harons también los he retomado yo estos últimos meses. Y entendiendo meses. Muchas cosas que no había entendido entonces. Y, sí. Y luego también el garaje punk, lo más bruto que pueda escuchar de garaje punk, es uno, nunca ha salido del plato. Pero ahora es verdad que estoy empezando a buscar grupos raros que no quedarme en el revival de los 80. Uh-huh. Mucho de los 60, garaje punk americano oscuro y mucho... ¿Americano o sudamericano? Americano. O sea, americano, yankee. Tejano, sí. O sea, americano. El sudamericano soy de los que me gustan en pequeñas dosis. Es como lo de el soul. Yo digo que las trompetas para los mariachis. Es una opinión un poco bruta, porque hay veces que una trompeta queda muy bonita. Podríamos tener un debate aquí interesante. Pero sí, y ya te digo, o sea, todo lo que lleve un fuzz atronador, es una pelea que tengo constante con Carlos Zaba cuando voy a su estudio, de dale caña al fuzz. Pero que, Hartur, que esto se oye, que esto se oye fatal, que aquí solo se oye ruido. Digo, eso, sonido, mosca ahí, zumbido a tope. Y nada, acabamos riéndonos y cediendo los dos un poco, ¿eh? Que si por mí fuera, yo creo que habría incluso más fuzz. Pues nada, vamos a darle un poquito también fuzz al personal. Esto es una versión, la de Yo soy tu perro es una versión de los Crusaders australianos, que también dieron mucha guerra en los 90 y vinieron a girar por España. De hecho, estuvieron tocando por Madrid y grabaron un videoclip en las murallas de Toledo, porque iban vestidos como de templarios y tal. ¿Ah, sí? Sí, de ahí salieron las ideas para también King Arthur and His Lords y tal. Un grupo que para mí son un grupo de culto. Luego, a principios de los 2000 se volvieron a reunir, pero ya con otro formato, diferentes y tal. Pero en los 90, y esto es una versión de ellos, del She's My Woman, Yo soy tu perro, se llama. Pues vamos con esa cover a cargo de Femur. Pues ya nos hemos quedado a gusto escuchando a los Femur, tres temas, tres. Como en las tardes. Un poquito de punk cañero siempre viene muy guay. Sí, sí. Regenera el cuerpo y te da esa juventud que a veces nos falta. Que se está yendo por el desagüe directamente. Como te decía antes, me acuesto guay y me levanto con dolores. Me levanto muy mal. Bueno, vamos ahora con material ajeno a... Vamos, ajeno, espérate, entre comillas, ajeno porque tú no tocas en ellos. No, nada, yo igual que estoy infiltrado o metido en mil proyectos, me gusta infinito apoyar a toda la gente que es creativa, que quiere hacer cosas. Me encantaría poder tener pasta para editar discos a mogollón de gente que manda cosas, pero es imposible. Y me quedo con, pues, o con lo que más me gusta o con algo que me llama la atención de cierta manera. Y aquí tenemos dos bandas de esas, y ¿no? Yo encantado de editarles y de hablar de ellos para bien siempre, y ojalá pueda seguir editándoles cosas, aunque crezcan o aunque se queden donde están, seguir sacándoles cosas, porque son grupos que me encantan y me apasionan. Que son los GTOs y los Blue Marinos. Tengo a los GTOs, que son de aquí, de Toledo, y a los Blue Marinos, que vienen desde Valencia. Pero los GTOs son de aquí, toledos, toledanos de pura cepa. Tenemos aquí dos temas de cada grupo. Cuéntanos primero de los GTOs. Pues los GTOs son tres chicos con los que fui a clase desde pequeñito. Y siempre me dijeron que del primer grupo que había tenido yo, que eran superfans y que ellos quisieron hacer un grupo a raíz de aquello. Y bueno, pues eso es lo típico de que el alumno aventaja al maestro. O sea, a mí me parecen un grupo increíble, o sea, acojonantes. No solo que son un reloj suizo tocando a toda leche, o sea, es increíble la precisión que tienen entre ellos al tocar, sino que luego se curran unos coros a tres e incluso cuatro voces diferentes, que no es fácil verlo eso en bandas. Eso, por supuesto, en directo es prácticamente imposible o muy difícil sacarlo, pero en disco suenan increíble, los coros son brutales, las melodías, es punk rock melódico a toda leche, súper bien hecho y súper bien cantado. A mí me encantan, no te lo puedo describir mejor, yo creo. Pues vamos a escucharlos, más vale el sonido que las palabras. Vamos a escuchar Ese chico subnormal, que creo que abre el disco, ¿no? Abre el disco. Y ese chico me has dicho antes fuera de micro que es la primera canción que te mandaron. Es la primera canción que escuché de ellos. Bueno, este es su segundo disco. Ya autoeditaron ellos uno, que está muy chulo también. Y cuando les dije que me gustaría escuchar lo siguiente que grabasen, porque me interesaba para sacarlo para el sello, y la primera que me mandaron fue la de Ese chico es un normal. Y según la escuché, risas y diciendo, bueno, esto va a ser un himno, esto tengo que editarlo sí o sí. Y bueno, de ahí empezamos a hablar, me fueron mandando temas y al final son 14 o 15 temas, o sea, que es un disco bastante completito, sí. Pues vamos con este minuto y medio aceleradísimo a cargo de GTOs, Ese chico es subnormal. Cuando era niño no le iba nada mal, sacaba buenas notas sin apenas estudiar, un guapo deportista para triunfar, casi ninguna chica le dejaba en paz. Un niño perfecto, sin ningún defecto, pero ese chico es subnormal. Es subnormal. Ese chico es subnormal. Es subnormal. Ese chico es subnormal. Dejó el cole que ahora va a la universidad, allí no es importante, solo es uno más. Ya del deporte ni siquiera quiere hablar, y nadie le hace caso, pero le da igual. Perfecto, tiene defectos, pero sigue siendo subnormal. Es subnormal. Es subnormal. Es subnormal. Es subnormal. Gerente de una empresa no le va muy mal, y aunque no tiene amigos se pasa el día en el bar. Su chica no le aguanta, le quiere dejar, cuando le mira solo piensa en vomitar. Es subnormal. Es subnormal. Es subnormal. Es subnormal. Es subnormal. Ese chico es subnormal. Es subnormal. Ese chico es subnormal. Es subnormal. Ese chico es subnormal. Es subnormal. Ese chico es subnormal. GTOs, ahí haciendo amigos un poquito. Y Esto es un himno. Aquí en Toledo esto da juego para todo. En Toledo, en cualquier sitio, ¿no? Supongo es que bastante sí. Internacional, yo diría. Vamos a alternar las dos bandas. Vamos a alternar. Perfecto. GTOs y Blue Marinos. Y ahora nos vamos con el primer tema de Blue Marinos, Big Mama. Cuéntanos algo de esta banda valenciana. Pues los Blue Marinos para mí son desconocidísimos. Bueno, pues ahora te cuento un poquito de ellos, ya verás cómo no tanto. Los Blue Marinos yo los conocí a través de Fletán, el batería de Wow y los Arcs, que es el batería. Eso ya me has colocado ya. Es el batería de los Blue Marinos. Vale, pues está Sebastián, que es un argentino que ha fincado en Valencia. Está Nacho, que es de allí de Valencia, y Fletán, los tres. Son un trío que oscilan en un surf entre dragster y surf instrumental de el bien hecho, el de siempre. Creo que son unos muy estudiosos de lo que es la música surf, porque clavan cada cosita que hacen, cada sonido, cada corte, cada tempo en las canciones. Y para ser un trío suena como muy estudiado. O sea, creo que son una banda muy, muy profesional. Le sacan un sonido brutal a lo que hacen. Y bueno, escuché lo primero que sacaron con Rufus, con Paco Rocajula, que en paz descanse, pues fue lo primero que escuché. Luego sé que tienen otra cosa editada, que no sé si hay vinilo o no, pero en su Bandcamp hay otro artefacto. Y bueno, pues fueron. Yo me puse en contacto con ellos cuando empecé el sello para ver si podíamos hacer algo. Y hace unos meses me escribió Nacho, su bajista, para decirme que querían editar un EP, 5 canciones, y que lo querían coeditar con varios sellos para dar más distribución al EP este. Y yo les dije que por supuesto, que encantado me tiraba a la piscina con ellos donde fuera. Y el resultado es fantástico. Las portadas son de Mick Baro, un ilustrador valenciano que también hace unas maravillas con los pinceles. Y bueno, surf instrumental de un octanaje increíble, o sea, brutales. A mí soy de los pocos o de la gente que cuando escucha un surf instrumental bien hecho dice, toma castaña. Y los Blue Marinos valencianos son de aupa, vamos. Pues si te parece, vamos a anticipar el verano con este Big Mama y perfecto, el surf de Blue Marinos. Big Mama, Blue Marinos, y desde Valencia volvemos a Toledo con un tema, además, los GTOs, con un tema muy localista, porque este nombre que, vamos, es un... Sí, ellos son de... Para los que nos escuchan desde Granada o Asturias, o otros sitios del mundo... Hay un barrio aquí en Toledo que es el barrio de Buenavista, del que ellos tres han sido residentes toda su infancia y adolescencia, hasta que emigraron de casa de sus padres... Y bueno, se lo dedican a ese barrio y a una chica maravillosa que se encuentran por el barrio. Vamos a darle cera. Por supuesto. GTOs, Buenavista. Pues paseando por Buenavista nos vamos encaminando hasta el final de este programa, la recta final del Rutas Enemigas 389, aquí con Hartur en la cueva, en el estudio de Ruta de Onda Polígono, perdón. Y nos quedan un par de canciones todavía, Hartur. Pues yo, bueno, a volverte a agradecer el haberme invitado y... No te despidas todavía. No me despido. Es verdad que quedan un par de temas todavía. Todavía queda más material. ¿Qué tienes ahí en mente? ¿Qué proyectos tienes para Rostopus? Pues de momento a ver si le damos buena salida a estos dos discos que para mi gusto son dos discos tremendos. El de GTOs, que es un LP de 14 temas, y el de los Blue Marinos, que es un EP de 7 pulgadas, todo vinilo, por supuesto. El de los Blue Marinos es un 7 pulgadas con 5 temas y bueno, el de los Blue Marinos acaba de llegar. Y a ver si les damos salidas, porque me encantaría poder sacar más discos de otra gente y volver a grabar cosas con estos mismos grupos que ya son del sello y poder seguir funcionando con el sello. Y me para encantaría. Poder seguir funcionando hay que vender discos. ¿Y cómo puede la gente que nos escucha comprarte discos? Pues mira, tenemos rocktopusrecords.bandcamp.com, están ahí subidos todos nuestros discos completos, ahí los puedes escuchar gratis. Si te los quieres descargar, es un precio muy rebajado, descargado digitalmente. Y luego tenemos el email, que también está ahí en ese Bandcamp, rocktopusrecords.bandcamp.com, pues en ese Bandcamp también está nuestro email info@rocktopus.com, donde podéis hacer todos los pedidos que queráis de los discos que allí podáis escuchar y os gusten. También si me tenéis o por Facebook o por lo que sea, me podéis escribir mensajes privados que yo os atiendo personalmente y, por supuesto, siempre mando algún regalito con todos los paquetes. Hartur todavía atiende al Facebook, ¿no? Como otros. Me gustaría no estar tan pendiente de ello, pero es verdad que no lo puedo evitar. Soy... francamente un enfermo de la red social del Facebook. Y entre eso, vamos, para que vaya la gente haciéndose la idea de lo que puede comprar, ya hemos escuchado dos temas de GTOs y uno de Blue Marinos, y nos queda otro más, que es Nos Riding, ¿no? Nos Riding de los Blue Marinos, es un tema raco también, muy, muy cañero de surf instrumental, muy tirando a California, años 60, a mí me recuerda, me da ese rollo mental, me gusta mucho. Yo no sé si hacen surf en la Malvarrosa o no, pero me suena a playas de Santa Mónica. Más bien, porque en la Malvarrosa yo creo que las olas no llegan muy alto. No creo. Bueno, hay gente que hace surf hasta en Málaga, y en Málaga tampoco creo yo que haya demasiado. Bueno, se puede ir surfeando también al chiringuito, que no está nada mal tampoco. Eso es lo mejor de hacer surf. Tú estás en mi onda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Blue Marinos, otro tema más. Nose Riding. Blue Marinos. Y ahora sí ya hemos llegado al final del programa, ya no nos queda nada. ¿Se te ha quedado algo en el tintero, Artur? Nada, yo creo que he hablado mucho, como es costumbre en mí también. ¿Sabes? Pero para un entrevistador flojo como yo, eso es cojonudo, no tienes que preguntar casi nada. Sí, a mí y solo me haces un guiño y me pongo a hablar y no paro. Pues nada, se agradece como flojuno que soy. Muchas gracias, Artur, por haber estado por aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tus rutas enemigas, de lo que estoy súper orgulloso el poder participar, y muchas gracias a Onda Polígono por darnos la oportunidad de estar aquí hablando de mis proyectos, de los proyectos de Roctopus Tea Party Records, de los grupos que trabajan en Roctopus Tea Party Records y de todo el rock and roll en general, del que soy un amante y al que le debo todo lo que te he traído. Pues nada, para eso estamos, ya sabes. Aquí, encantado, tú, muchísimas siempre gracias. Si tengas cualquier cosa, pues me lo cuentas. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, nos vamos a ir con la última, que son las aspiradoras, ¿no? Me vendo. Pues genial. Cerramos el círculo. Sí. Me vendo de las aspiradoras, donde soy el nuevo fichaje y... Ya te digo que encantado, muy agradecido a ellos también. El becario, sí, totalmente. Todavía estoy de pruebas. Pues nada, Artur, nos vemos en otra. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a todos los oyentes por estar ahí y comprar discos. Comprar muchos discos. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene, Rutas Enemigas. No sé qué voy a hacer, pero vamos, seguro que suena buena música, no descuidéis. Hala, chao, hasta luego, los aspiradoras, me vendo.